comprender, no lo puedo entender, me estoy volviendo loco. Si yo te lo di todo, si yo te lo di todo. Cuando en la disco dijiste que me amabas, que no querías nada, que era todo yo. Yo te creí, dejé todo por ti, no me importaba nada, mi mundo eras vos. Extraña.